Xânia Bonita. Quiero tenerte a mi lado, quiero tener de nuevo tus besos, quiero tenerte aquí, quiero tenerte aquí, quiero tenerte aquí. Tú debes volver, debes perdonar, tienes que entender que me equivoqué. Tú debes volver, debes perdonar, tienes que entender que me equivoqué. Entender.